Once again, oye esto, MC Conte, la canción del peo. Se confundan. Ay, hombre, confúndanse. El peo es un aire ligero que sale por un agujero, que siempre anuncia la llegada de su amiga la cagada. El peo es un alma en pena que a veces sopla y a veces suena. Es como el agua que se desliza, que cuando sale nos causa risa. El peo puja, el peo llora y a veces suena como tambora. El peo es aire, el peo es ruido, que a veces sale por un descuido. El coro: me lo tiro yo, te lo tiras tú, tíreselo usted y déjese tabú. Se lo tiran los viejos, también los jovencitos. Todo el mundo aquí se tira su peito. El peo es fuerte, es impotente, que se lo tira toda la gente. En este mundo el peo cuenta, hasta los ricos se los avientan. Hay peos tristes y risueños, según el gusto que tenga el dueño. El peo es terco, es suavecito y a veces sale con un ruidito. Si algún peo toca tu puerta, no se la cierre, déjala abierta. Deja que salga, deja que gire, deja que alguien se lo respire. Me lo tiro yo, te lo tiras tú, tíreselo usted y déjese tabú. Se lo tiran los viejos, también los jovencitos. Todo el mundo aquí se tira su peito. Los peos tienen muchos olores, si no pregúntale a los doctores. El peo sirve para el estrés, con 20 peos yo me curé. Y esta canción ha terminado y te pregunto, ¿cuántos peos tú te has tirado? Me lo tiro yo, te lo tiras tú, tíreselo usted y déjese tabú. Se lo tiran los viejos, también los jovencitos. Todo el mundo aquí se tira su peito.